Pues inició aproximadamente en el año 2000. En 2004 asesinaron al compañero Samuel Cruz Hernández, que vivía aquí al lado y que era pues uno de los principales defensores de este monte. Después reiniciamos la lucha en 2007 y pues de manera ininterrumpida hemos estado desde 2007. No ocurre nada, hay una impunidad absoluta con todas las autoridades, a todas se les ha denunciado y pues a nadie le importa. Las generaciones futuras van a sufrir de agua y no está muy lejano, porque esta deforestación tan salvaje que están haciendo hará que se erosione la tierra y que en vez de sumirse el agua, o sea, cuando llueve, la captan en las copas de los árboles y se filtra. Pero si ya no hay árboles, entonces el agua va a correr, entonces ya no se detiene y no se alimentará lo suficientemente el manantial. Me atrevería yo a pensar que este mismo año empezaremos a sufrir de agua. Están dejando los árboles chicos, pero también los encinos, las papatlas, los ailites, que pues como esos no son árboles comerciales, los están dejando. Lo que no comprendo es por qué mataron este enorme oyamel, un árbol que yo creo que tenía 300 años o más.